La verdad que es una noticia desoladora, porque a medida que pasa el tiempo, ¿cómo te puedo decir? Si bien el 30 de diciembre hubo mucha repercusión porque se cumplieron los 10 años, y entonces es como que volvió otra vez el tema Cromañón a tomar estado público y recordar la falta de justicia, viste, la falta de atención de los sobrevivientes y demás. Ahora, a un mes de este nuevo año y ya empezando, digamos, otro año de Cromañón sin justicia, nos encontramos con esta pérdida tan desgraciada, porque la verdad que es un chico joven, dejó dos criaturas, dejó a su mamá, dejó a su esposa, a sus amigos, y decidió él salir de esa vida que la verdad que es tortuosa para todos los damnificados de Cromañón, ¿no? La verdad que somos una población en riesgo, somos una población vulnerable, pero no más ni menos que otras víctimas de otras tragedias, y eso es lo terrible. En nuestro caso, en el caso de Cromañón, existe un programa de atención psicológica, de atención física para las víctimas, para los familiares, para los sobrevivientes. No hay en otros casos. Entonces, digo, si con nosotros existe un abandono tan grande, que nuestros chicos siguen suicidándose, nuestros padres siguen muriendo, la mayoría por cáncer, ¿no? ¿Qué pasa con los familiares de otras tragedias que no han tenido por ahí la contención, entre comillas, que sí hemos tenido la gente de Cromañón, ¿no? Yo digo que es como para pensar, y es un llamado de atención, ahora que se están peleando por tantas cosas, ¿viste? En este año que va a ser un año electoral y demás, realmente espero que los que quieran asumir un cargo público sean conscientes, ¿no?, de que hay una población que espera que las cosas se hagan bien, porque acá existía un programa de atención a la víctima, y existe también en provincia un programa de atención a la víctima. Mirá lo que nos pasó a nosotros, hemos llamado muchísimas veces a la gente de atención de la víctima en provincia. Cuando nos cansamos del ninguneo y el peloteo y que venga para acá y que vaya para allá y que tal cosa y que nada se podía, entonces le envió una carta a Scioli. Scioli me contestó al año me contestó diciéndome que para este caso fuera la oficina de atención a la víctima. Entonces, un año estuve para comunicarme con Scioli para decirle que la oficina de atención a la víctima no respondía a ninguna de las problemáticas que nosotros teníamos como habitantes de la provincia de Buenos Aires, y al año me contesta que me dirija a la misma oficina de la que me estaba quejando. Claro. Es decir, no hay forma de que algunas autoridades se escuchen. Vos sabés perfectamente que nosotros hemos pedido infinidad de veces a la presidenta que nos atienda, y la verdad que nunca nos atendió. Y desgraciadamente lo único que tenemos mal, pero tenemos, es algo, entre comillas, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual, es una alerta esto, ¿viste? Hoy yo hablaba con las autoridades de atención a la víctima de la ciudad de Buenos Aires de ayer, que estamos, ¿viste? Discutiendo un par de cosas, pero bueno, fundamentalmente, les decía, ¿viste? Ahora todo el mundo se apura, todo el mundo tiene miedo que se haga una utilización política de eso, y sí, ¿qué esperabas? ¿Viste? Yo no pertenezco a ningún partido, no me interesa quedar bien con nadie, ni con Macri, ni con Massa, ni con la Presidenta, ni con Scioli, ni con nadie. Yo lo único que quiero es que a la gente de Cromañón se le atienda como corresponde y en función de la ley que se logró y en función del programa que se tiene, porque además el Estado provocó esa situación. Nosotros no elegimos ser la población vulnerable que puede suicidarse o que puede morirse de cáncer. Nos pusieron en ese lugar. Entonces, bueno, ¿viste? Tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse cargo de esta muerte, tienen que hacerse cargo de la familia que dejó a Martín Cisnero, de los amigos, del resto de los sobrevivientes y del resto de la población. Pero además tiene que ser también un foco de atención para las víctimas de otras tragedias que también quedan, ¿viste?, diezmadas, y que nadie se hace cargo. De la víctima nadie se hace cargo, ¿viste? Quedan y te tenés que defender como puedas, ¿viste? Claro. Sí, bueno, algo parecido sucede con la masacre de Once al respecto de, bueno, el juicio que avanza por un lado, pero los familiares están preparando ahora el acto del próximo 22 de febrero con poca respuesta. Vamos a participar, ¿sí? Claro, sí, con poca respuesta de las autoridades, ¿no? Claro, la verdad que si pretenden que nos van a callarnos, ¿viste? Si pretenden que silenciarnos, si pretenden eso, la verdad que están muy equivocados, porque no importa la cantidad de años que pase, ¿viste? Yo no tengo a mi hijo, van a seguir pasando los años y se creen que yo me voy a olvidar de mi hijo, o que alguna mamá se va a olvidar de su hijo, o su familiar que fue asesinado en una masacre que se pudo haber evitado. No, de ninguna manera, nadie se puede olvidar. Y los sobrevivientes, uno la verdad que hace todo el esfuerzo para que los chicos salgan y retomen una vida laboral, una vida de estudio, una vida familiar, pasan estas cosas que a veces lo mínimo te lleva otra vez al momento, te provoca una crisis y se piensa que a lo mejor el suicidio es la mejor solución, cuando obviamente sabemos que no es así y que es un mensaje que hay que desterrar, porque hay posibilidades de todo. Digo, mientras hay vida, hay una frase retrillada, ¿no? Pero hay esperanza, se puede, algo se puede hacer entre todos, hay lugares donde se puede reclamar. Nosotros no nos callamos y vamos a seguir reclamando, no solamente por los padres, sino por todos y cada uno de los sobrevivientes y familiares, para que no vuelvan a pasar esas cosas. ¿Nilda Martín era de la provincia de Buenos Aires o de Capital? Sí, de Merlo, de la zona de Virrey del Pino, por ahí más o menos. Sí, ¿no? Y ayer planteaba, hoy a la mañana, sí, con la gente de atención a la víctima de Capital. Sí. Y también hacía esa reflexión, ¿no? Es decir, en la provincia de Buenos Aires quedamos un poco como a la deriva, ¿viste? La gente de la provincia dice, va, total, eso le pasó a Ibarra, que vayan a reclamarle a Macri, ¿viste? Claro. Pero se olvidan que tratamos de hacer durante estos 10 años, y te digo, todos los años el mismo problema, tratamos de aunar, ¿viste? De hacer políticas coordinadas de salud, que la gente de provincia aquí pueda ser atendida cerca de su casa, con un monitoreo de la gente del programa de atención a la víctima de Capital, pero no, parece que la General Paz es una barrera que no se puede atravesar, ¿viste? Las jurisdicciones son terribles y cada uno es dueño de la suya y no pueden sentarse dos personas a coordinar lo mejor para una persona que ha sufrido la masacre, ya te digo, como de Once, como de... porque también a Once le pasa lo mismo, mucha gente de provincia que murió en Capital, ¿no? Claro. Entonces esa cosa de que la provincia, ¿viste? Ah, a mí no me pasó. No, sí, te pasó. Es tu gente la que murió, ¿viste? Si no te das cuenta de eso, es la gente que vos querés gobernar, son los familiares que vos después por cualquier cosita querés una foto, ¿viste? No es así. Tienen que hacerse cargo, y para eso estamos, para seguir reclamando y obviamente solidarizándonos totalmente con todos los amigos, familiares de Martín, fundamentalmente con su mamá, su esposa y sus hijos. Pero así también con todos y cada uno de los sobrevivientes. Chicos, por favor, los sobrevivientes, no tomen decisiones terribles como esta. Se puede hacer algo, hay que volver a hablar entre todos. Ahora vamos a hacer un censo nuevamente, pero vos sabés que los censos son complicados, sí, también. Sí. Porque vos vas a buscar a un sobreviviente y le decís, bueno, mira, quisiera saber. Y dice, ¿para qué? Si nunca hacen nada, si nunca pasa nada. Si cada vez que pido un remedio me dicen que no lo tienen, si tengo que hacer miles de trámites para cualquier tontería, es verdad, es verdad. Bueno, la gente está cansada de los censos, de saber quién es. ¿Viste? El tema es, como yo le digo a la gente de Abruj, de Claudio Abruj, y que hablaba con Leo Suchet, de atención a la víctima, sí, el tema es que no podemos seguir tapando partes y correr detrás del problema. De una vez por todas tenemos que prevenir. Que es el poner el ojo en la prevención, no solamente de accidentes fatales, no solamente de boliche, que está andando bastante bien a través del 0800 de denuncia, ¿sí? Sino también el tema de la salud, ¿viste? Sí. Ahora todo el mundo, ¿viste? Está que se rasga las vestiduras. ¿Cómo nos pasó? ¿Cómo nos pasó? Sí, te pasó porque no te haces cargo. Sí, te pasó por el abandono. Sí, te pasó porque no hay contención. Sí, te pasó porque cuando llamo o le mando un mail a la coordinadora de salud mental explicándole que tenemos un chico que tiene una hija que está en terapia intensiva del hospital Gutiérrez y necesita contención porque se le vino la noche, te manda un mail diciendo en el hospital Gutiérrez hay un servicio de psicología que se dirijan allí, punto final. Claro. Ahora, esa respuesta es la que provoca después esas situaciones. ¿Entendés? Entonces es toda una gran maraña. Pero en esta gran maraña, el problema siempre lo tenemos nosotros, las víctimas. Y los funcionarios que cobran los sueldos para eso, siguen detrás de un escritorio respondiendo mails de una manera altanera y totalmente indolente. Y esos funcionarios son los que tienen que dar respuesta ante la muerte de Martín, de otros Martínez y de otros padres. Sí, o dar un paso al costado si son incompetentes y no pueden pero hacer claro, frente. Pero claro. Yo no me postulo para eso, porque soy psicóloga. ¿entendés? Uh-huh. Pero ella está para eso, y bueno, hacete cargo, si no correte, ahora el sueldo seguro que lo cobras y lo gastas en lo que se te dé la gana, porque aparte es tuyo, ¿no? Pero, ¿cómo te lo estás ganando? Uh-huh. Respondiendo a él detrás de un escritorio, mail de este tipo, que yo me guardo todo, hoy decía la gente de asesor de víctima, yo me estoy guardando todo, un buen día, salgo lo mío con todo lo que ustedes me contestan, claro. ¿No? Para poner realmente en evidencia cuál es la situación. Además hay que saber poner el oído, porque en la radio abierta durante estos 10 años los sobrevivientes se han planteado los mismos reclamos que esto que estás contando vos, que no hay asistencia, que cuando piden algo que no hay ayuda, que por los medios dicen que los funcionarios que hay asistencia y que eso es mentira, que después en lo concreto no pasa nada. O sea, es una denuncia que se ha mantenido durante estos 10 años, ¿no? Sí, mira, algunas cosas se pudieron resolver, pero con respecto a lo que es salud mental, nosotros tenemos un gran apoyo que se llama Silvia Bulliard, que es la coordinadora de salud. Pero bueno, ahora las cosas se movilizaron otra vez, y que desgraciadamente, no, yo no entiendo por qué tienen que esperar a llegar a una situación semejante para empezar otra vez a hacer algo. Así que bueno, ahora el 17 tenemos una reunión con toda la gente de salud, con la gente de atención a la víctima, y vamos a ver para dónde corremos, pero... Y ya no se puede tolerar más una situación así. Tenemos muchos papás enfermos también. Totalmente. ¿Viste? Hay muchos papás enfermos. Uh-huh. Y bueno, y la ley que se logró, la verdad que es una ley mediocre, es una ley bastante floja, pero bueno, es lo único que se pudo conseguir. Uh-huh. Si uno necesita muchas más cosas, pero al final tienes que ceder porque no hay más, y si es esto o la nada. Y ante la nada decís, no, bueno, tengamos esto. Pero es así como se trabaja con la víctima, ¿viste? Te dicen, bueno, es eso nada, y bueno, es algo. Claro. Y si como te quedas sin fuerza, porque la verdad que te vas quedando sin fuerza, porque el tiempo pasa y la gente deja de comprometerse, porque aparecen otras causas que también requieren el compromiso de la gente, y sin el compromiso de la gente no avanzan, y la gente no puede estar en todas las causas. Entonces siempre se van a la última, y está bien, y es lo lógico, y así tiene que ser, porque siempre que hay uno en la mano... A la gente que necesita movilizarse por algo, ¿viste? Sí. Y las tragedias viejas que no tienen resolución van quedando, como la nuestra, y bueno, y va pasando esas cosas, ¿viste? ¿Hay alguna actividad que esté pensando hacer justamente para poner sobre la mesa el tema de este lamentable hecho de Martín Cisnero? ¿Hay una movilización, alguna conferencia de prensa, alguna actividad que están pensando? Por ahora no, ahora no estamos todos, ¿viste? Cada uno en un lugar diferente, así que el 17 la mayoría vuelve ya de esa quincena de vacaciones y bueno, y ahí vamos a ver. Y tenemos ya reuniones agendadas con las autoridades, ¿viste? Para volver a ver el tema y para poder solucionar esto, para que haya un seguimiento más profundo, ¿viste? No, ya te digo, un mail desde un escritorio de una persona que no le interesa nada, ¿viste? Ahora, cuando uno corre, por ejemplo, qué sé yo, necesitas remedios para una persona, no una mamá, necesitaba remedios y la verdad que no entraban en el Madebecum, era todo un problema, el Madebecum no planteaba esta situación, este remedio. Y bueno, tuvimos que hablar con María Eugenia Vidal y ahí entonces desaparecieron, ¿viste? Sí. Pero también cada vez que vos tenés un problema tenés que hablar con una persona que no está a cargo, que sí va a mandar y va a decir, che, ¿qué pasa con esto que no le están dando bolilla a la gente de Cromañón? Claro. ¿Entendés? Claro. Pero no puede ser que cada vez hay gente en el medio que está encargada de eso. Eso es lo que estamos reclamando. Nilda, de aquí nos hacemos extensivo justamente la bronca, la indignación, la tristeza por Martín. Nos sumamos al reclamo y quedamos a disposición como siempre para que puedan contar con esta herramienta para seguir exigiendo justicia desde aquí. Yo te agradezco muchísimo y la verdad que es la única manera que tenemos, ¿viste? Que se conozcan los problemas y que la gente empiece a darse cuenta. Mira, están, no, uno no se da cuenta, pero estás riéndote y estás feliz y en un segundo estás del otro lado, viste, llorando para toda la vida, y es ese corte, en ese punto, en ese momento, te cambia la vida para siempre, viste. A veces no hay que esperar a que te pase para reaccionar. Por ahí yo lo que admiro de ustedes es que justamente no esperan eso, reaccionan, están, dan un micrófono, dan una mano. Y la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Te mandamos un abrazo enorme y quedamos a disposición como siempre, Nilda. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo.